Sentido común. Objetividad. Independencia. ¿Todavía se siguen usando esas palabras? Derrocando a Roca es un espacio para debatir la cultura, la política, la sociedad. Escuchanos todos los miércoles de 21 a 23 horas por FM La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Desde este lunes 4, acompañé a la familia de Luciano. Comienza el juicio por tortura. A Luciano lo torturó, secuestró y mató la policía bonaerense. A Luciano lo desapareció el Estado. Juan Florio, 2765, San Justo. En la Unión Industrial de La Matanza, a dos cuadras de Ilia y Arieta. Diario del juicio por Luciano, .blogspot.com. Desde mi humilde lugar de madre, quiero justicia. Justicia por mi hijo y justicia por esos pibes que no quiero que vuelvan a pasar esto. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se mezcla una vida. En Colectiva Confusión mezclamos música. Los viernes de 22 a 23 horas en La Colectiva. Colectiva Confusión. Una vidriera irrespetuosa del jazz. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Estamos llegando, ¿no? Al final ya. Y es nuestra última parte. Qué parte. Bárbaro, ¿cómo se nos fue el programa? Dijimos, vamos a ver qué podemos subir al bondi. Hay cosas que quedaron afuera. Quedó afuera la entrevista con Damián Berceñazzi, que va a estar en entrevistas en la página. Así que pinchar allí y escuchar la entrevista, que nos parece que estuvo muy interesante sobre los campamentos sanitarios, vinculados además con el tema de Monte Maíz, ¿no? La localidad cordobesa de Monte Maíz, que después en todo caso damos algunos números de eso. Nos vamos a quedar en el barrio un rato. Explicamos al principio del programa que el lunes 27 de abril hubo un incendio en la calle Páez, casi Terrada. Allí murieron dos chicos de 7 y 10 años en el sótano de esa vivienda, donde funcionaba un taller clandestino de costura, un taller con trabajo esclavo. Ya estamos comunicados con Omar Ruiz. Buenas noches, Omar, vecino del taller, además integrante de la Alameda, vinculado también a judiciales. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad que sorprendido por lo que sucedió a 10 días de lo que había pasado con la muerte de estos queridos chicos de acá del barrio. Medio indignado por todo lo que sucedió, primero porque vos sabés la realidad que estas dos muertes de estos chicos no tendrían que haber sucedido, porque las denuncias estaban hechas hace un año, ningún organismo de contralor de los que tendrían que haber intervenido intervinieron. Tuvimos que lamentar, digamos, el fallecimiento de los chicos, lo que pasó acá en el taller. Y bueno, lo más curioso, digamos, que a 10 días justo estábamos haciendo una nota con el diario El País de España, que hasta a ellos le llama poderosamente la atención todo lo que nos está sucediendo acá, y tuvimos que salir corriendo porque nos avisaban de que se estaba prendiendo fuego acá al lado, viste que es al lado de mi casa acá. Claro, sí, en la esquina. En la esquina. Uh-huh. Y bueno, salimos, no lo podíamos creer porque primero, estaba con custodia las 24 horas, y fundamentalmente estaba cerrado con precintos, y bueno, se prendió fuego todo, prácticamente no quedó nada. Ahora en este momento está todo tirado, gran parte de lo que había adentro está todo tirado en la vereda, ¿no? Omar, a ver, corregime si me equivoco, pero no había ventanas porque estaban tapiadas, los accesos al sótano también estaban tapiados. Claro. Digo esto porque por ahí uno piensa, el consigna podía estar sobre Páez y tiraron algo por la ventana de la esquina de Terrada, y eso era imposible, ¿verdad? Mirá, las ventanas estaban cerradas y estaban... No estaban tapiadas, es decir... ¿La de la esquina? Donde estaba tapiado, viste, era todo el frente. Claro. Donde estaban los consignos estaba cerrado con franja de clausura, y las dos ventanas, digamos, uh-huh, que estuvieron abiertas, uh-huh, después estaban con precinto cerrada. Claro. Lo que pasa que, bueno, lo que están averiguando, digamos, últimamente, ahora, por lo que aparentemente pasa, hay una puerta al lado. Uh-huh. Y en esa puerta... estaría viviendo la misma gente que le alquiló a los propietarios de eso, es decir, al lado del taller. Uh-huh. Son los mismos propietarios y los mismos dueños, y hay otro taller y al lado otro taller más. Uh-huh. Entonces, evidentemente, si ahí había mercadería que alguien quería que no se conociera algo, llamarle marcas o lo que sea, y evidentemente vinieron tres veces a periciar el lugar a ver cuál había sido el motivo por el cual los chicos fallecieron. Bueno, nosotros sin gran pericia, todo el mundo sabe que es a través de la aspiración del anhídrido carbónico. Claro. Ahora, más allá del otro lado, si el tema fue un cortocircuito o fue una vela, la realidad que lo que nos duele a nosotros que, digamos, la causalidad de esto fue un taller clandestino. Uh-huh. No, si fue un cortocircuito o no. Pero más allá de todo, cuando vinieron las pericias de bomberos a hacer, me imagino, si hubiese habido corriente eléctrica, lo cual se produjo un cortocircuito, supongamos, la primera vez, tendrían que haber cortado la luz y el gas. Me imagino que es lo primero que hace uno ante cualquier situación de emergencia. Uh-huh. Y los bomberos lo que hacen siempre, cortan la luz. Uh-huh. Ahora, si estaba cortada la luz, si no había nadie ahí adentro, ¿cómo se prendió fuego, digamos? No hay muchas explicaciones para eso, ¿no? Uh-huh. Después, una de las cosas que, bueno, mira, justo hoy le estaba hablando a un canal de televisión, nosotros ese mismo lunes salimos a denunciar, porque todos los talleres estaban denunciados, inclusive los de la cuadra, le dijimos, uno, fundamentalmente, enfrente de mi casa, en el 2775, que te aclaro, ayer fui y le hice yo la denuncia penal en la comisaría, porque ya, viste, entre las que hicimos y todo, y no pasa nada, tuvimos que soportar que el mismo día lunes, primero sacaron la gente. Claro. Después a las 2:30 de la mañana empezaron a sacar las máquinas, el lunes. El martes siguieron el lunes sacando, 27, decís vos. Claro, el día del incendio. Del incendio, del primer incendio. El día del primer incendio. Uh-huh. Ese mismo lunes, con los medios, digamos, cuando se fueron los medios, ya con la policía, con todo, sacaron las máquinas. El segundo día, 2:30 de la mañana, digamos, 2:30 de la mañana el primer día. Al otro día empezaron a usar durante el día para sacar máquinas. A las 10 de la noche, estaba Lucas Saeder, también de la Alameda, estábamos nosotros, y cuando vemos que seguían sacando, le empezamos a gritar, paren de sacar cosas, porque por culpa de ustedes murieron gente. Enfrente van a seguir matando gente. Y le tiraron la camioneta, una camioneta que es más, presenté en la denuncia en la comisaría, y no solamente eso, sino que le dije que acompañaba fotos y filmaciones que tomamos. Ya no sé, viste, qué hacer. Claro. Sacaron todo. Y fíjate, hoy un canal de televisión en el 11, precisamente, filmaron, porque nosotros les veníamos diciendo que aparte los tipos se descartaron y se deshicieron absolutamente de todo, y sino que quedaron 11 colchones tirados arriba al techo. ¿Me entendés? Y eso se puede observar desde el edificio del lindero, digamos, el edificio que da por Terrada. En la terraza hoy fueron la gente y pudieron filmar, hacer todo, escondiendo hasta los colchones de dónde dormía la gente en el piso, ¿viste? Sí, realmente, digamos, nosotros hablamos de trabajo esclavo, nosotros hablamos de trata, y de mínima una precarización laboral que no tiene por qué suceder, digamos, en nuestra ciudad, que sí. No tiene que por qué suceder en la Argentina. Creo que todo el mundo tiene que tener un trabajo digno, tiene que tener una obra social, tiene que tener un salario digno, y no esto que para colmo escuchás al jefe de gobierno diciendo que parece que les encanta a la gente trabajar 18 horas por día. No es así. Creo que alguien tiene que verdaderamente hacerse cargo de las responsabilidades que tenía o que no las cumplió, porque digamos, ¿cuál es la diferencia del Cromañón? Murieron dos chiquitos. Sí. Y bueno, además la gente que vive, estamos hablando de alrededor de 3.000 talleres, ¿verdad? Tenemos cerca de 3.000 talleres, claro. Porque vos calculás que hay cerca de 2.000 locales y 800, digamos, puestos, manteros, llamarle como le quieras. Es decir, para aprovisionar a todo esto. Y aparte, vamos a ser sinceros, todos estos talleres no solamente aprovisionan acá a Avellaneda, sino también aprovisionan a La Salada, que va a marcaría para 11, va a marcaría para los shopping también. Sí, claro. Entonces, bueno, acá hay toda una cadena y toda una hipocresía de todos, porque inclusive los locales, que algunos te dicen, no, porque nosotros, comerciantes, tenemos boleta. No tenés boleta en el comercio cuando te entrega. Ahora, toda la cadena de producción hasta llegar ahí, los chicos de acá del barrio, ¿sabés en dónde laburan? En los depósitos de prendas y de ropa, que trabajan todo absolutamente en negro y toman a toda gente extranjera para pagarle menos. Le ofrecen, suponete, un sueldo de 3.500 pesos y después le terminan dando 2.800, 2.600. Si le gusta bien y si no, se tienen que ir. Y el tema de los talleres es peor, porque lógicamente cuando uno tiene una situación laboral, en un domicilio laboral vos vas a trabajar. Pero así vos tengas una discusión, digamos, con la patronal, te podés ir, te pueden echar o lo que sea, pero acá te quedás sin casa. Es decir, esa gente, aparte del trabajo, se queda en la calle. Sí. Es lo que aprovechan este tipo de explotadores, ¿no? Bueno, sí, Omar, la seguimos. Dale, y de paso, nosotros, bueno, entre los vecinos, acá inclusive en la iglesia de la parroquia, en el desayunador, el miércoles a las 7 de la tarde nos vamos a seguir reuniendo entre todos los vecinos. Próximo miércoles. El próximo miércoles, bien. Sí, porque la verdad, vos viste, esto es un barrio residencial, no están preparadas las viviendas para hacer un barrio industrial, y si lo quieren hacer, que lo hagan bárbaro, pero que lo hagan bien, ¿viste? No así. Totalmente. Dale, un abrazo grandísimo. Un abrazo, Omar, hasta luego. Omar Ruiz, integrante de la Alameda, y está en su barrio, está en su cuadra. Había 30 talleres en ese momento denunciados en septiembre. Bueno, son las 10 de la noche. Hemos llegado hasta aquí. Sí, pero me queda solamente en... Dígame. Que mañana, a partir de las 18, en el espacio de Bonpland 1660, hay un festival para solventar la visita de los padres de Ayotzinapa. Así que bueno, va a haber varios artistas que van a estar: Cumbia Che, Grupo Mango Beach, Vecina, Os Picante, Gabo Sequeira, en fin, una cantidad. Y todo este festival es para solventar la visita que van a realizar padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Y uno de los sobrevivientes también vienen. Bueno, sí, vienen a Brasil, Argentina y Uruguay. Ahora sí, nos quedamos gracias. Más posibilidades. A ambos, y nos encontramos, gracias Blas Martín por traernos hasta aquí, y nos encontramos el viernes que viene. Chao. Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida, y las mañanas el sol aquel.